José María Echeverri, señora diputada Alicia Tabaré de González Hueso, autoridades municipales, señoras y señores. Los argentinos rendimos homenaje a la bandera de la patria, símbolo máximo de nuestra identidad nacional. Este día recuerda el paso a la inmortalidad de su creador, el general Manuel Belgrano, uno de los más insignes patriotas que nos ha legado la historia. Al hombre que dedicó su vida entera al deber, la paternidad le restituyó la merecida gloria con esta conmemoración, que expresa la gratitud y el reconocimiento por tan sublime legado. Abogado y general, señaló, sirvo a la patria sin otro objeto de que haberla constituida. Ese es el premio al que aspiro. Y así lo plasmó durante toda su vida, a través de nuevas creencias y sólidas convicciones, promoviendo generosas ideas de libertad y virtudes éticas. Se comprometió en todas las misiones con grandeza. Aprendió sobre la marcha el quehacer de la milicia que la patria le demandaba. Cimentó su patriotismo, sus influencias y se constituyó en un arquetipo por imitar, por su personalidad, trayectorias y valores cívico-militares. Desde el 27 de febrero de 1812, cuando sus tropas formadas entre la batería Libertad e Independencia, a orillas del río Paraná, juraron defender la libertad, muchas fueron las generaciones que asumieron idéntica responsabilidad, y muchos también los hombres y mujeres que ofrendaron su vida para cumplirla. Así nuestra bandera, desde su creación, pasó por las cumbres más altas de las tierras mendocinas, flameó en Chile y en Perú para darle libertad, fue usada en nuestras Islas Malvinas y lleva actualmente la paz a distintas partes del mundo con construcción de cascos azules. De ese modo se constituye la insignia representativa de la gloria de nuestros pasados y de los ideales de nuestro pueblo. En cada lugar de la patria donde flamea nuestra bandera llega el recuerdo de su creador y de todos los que sirvieron, sirven y servirán con orgullo y valentía. Con el juramento de fidelidad asumimos un compromiso con la nación que nos impone cuidar los valores superiores, cumplir con sus leyes, respetar los poderes constituidos que representan la voluntad ciudadana y ser el brazo armado que vela por la paz y la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la preservación de los recursos naturales y la protección de la vida de sus habitantes. Junto a nuestros aspirantes, a soldados voluntarios, alumnos y ciudadanos que realizan su promesa de lealtad, muestra la comunión que existe entre pueblo y ejército, entre civiles y militares, que se consolida año tras año, ese vínculo indestructible que nos da la más admirable fortaleza y nos enseña el camino que debe seguir nuestra trayectoria institucional. En esta oportunidad también tenemos el honor de ser acompañados por los veteranos de la Malvina, verdaderos héroes que nos aprendizan en hecho esta promesa a nuestra insignia. Hoy, 30 años de su primera fuga están presentes para confirmar ese juramento, dando pruebas de su verdadero amor a la patria. Veteranos de guerra de Malvinas, aspirantes a soldados voluntarios, ¿juráis a la patria seguir constantemente su bandera hasta perder la vida?